Y le cuento, mire, siendo las 9:58, se sube la primera persona de este colectivo que para el bondi se sube. Buen día, Ángel, ¿cómo le va? Hola compañeras, hola compañeros y a toda la audiencia, buen día. Estamos en la explanada de Tribunales Federales con Gustavo de Marinis. No, De perdón, Marines. de Marinis, está bien, está bien, está bien. Del colectivo Juicio Mendoza. Buen día. Bueno, primero agradecerte la nota y segundo que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia de qué va a tratar la instancia de hoy. Buen día, ¿cómo están? Hoy es la audiencia número 115 de este noveno juicio por crímenes de lesa humanidad de Mendoza. Es un proceso que se inició hace 3 años y está llegando a sus instancias finales. En la audiencia de hoy, viernes, está previsto que todos los imputados, que son alrededor de 20, tengan la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de que se conozca el veredicto. Usualmente no dicen nada. Dicen, no tengo nada para agregar, o dicen, como aparece en la película Argentina 1985, desconozco a este tribunal, no le doy autoridad. Luego de esta instancia, el tribunal anunciará la fecha de la sentencia, que es muy probable que sea el viernes de la semana que viene. Y en tanto la causa, ¿nos podés hacer algún desarrollo? ¿Tenés alguna información para que sepa la audiencia también? Sí, los imputados en este juicio, decía, son alrededor de 20. Hay algunos que han fallecido ya, así que lamentablemente se murieron sin la condena. Pero bueno, de estos 20, en su mayor parte son miembros de inteligencia, de la Fuerza Aérea y del Ejército, más también algunos policías del D2, que ya han sido condenados en otra oportunidad, como el caso de Armando Fernández, el multicondenado a perpetua. Pero te decía, en su mayoría son miembros de inteligencia, del Ejército y de Fuerza Aérea. Acá se investiga, se ha investigado en todo este proceso las desapariciones de compañeros en dependencias del Ejército y de la Fuerza Aérea. Por ejemplo, en el campo Las Lajas, que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Bueno, perfecto, gracias por este adelanto. Esto to todavía no comienza, el fiscal salió y bueno, convocan a un horario en específico. Hoy era las 9:30, se ha retrasado un poco. Sí, siempre se retrasa porque se tiene que conformar el tribunal, a veces está atendiendo otras causas, así que estamos esperando que nos avisen y ya entraremos a escuchar las últimas palabras de los imputados. Bueno, gracias, Gustavo. Nos vemos. Bueno, compas, ahí estamos escuchando sobre esto, que va a ocurrir en instantes. Recordemos que esto se puede seguir por YouTube, en el canal de el, esperen que lo leo, que acá porque dice T, para que lo busquen, ¿no? En mayúscula TOCF Mendoza, que serían los tribunales de Mendoza, tribunales federales de Mendoza, TOCF Mendoza, todo eso en mayúscula, número uno, lesa humanidad causa Escobar, que es lo que quería que expresara el Gustavo, es eso es específicamente el nombre de la causa que se está llevando a cabo ahora. Muy bien, compañero. Por ahí no sé si está Gustavo para ahí o para la siguiente salida. ¿Cuál es una pregunta para trasladar una pregunta más general, ¿no? Más englobadora de cómo ve la situación de los juicios por delito de lesa humanidad en este contexto. Si esperan que se avance, que se aceleren un poco la realización de futuros juicios. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo la vivencian y cómo la analizan en relación a los juicios, ¿no? Mira, estuvimos hablando fuera de micrófono hace instantes, entre ellos estaba el Keno París, que está aquí. Esto, como todo lo que esto conlleva, es muy lento porque los acusados no declaran jamás, jamás. y si declaran cuentan vaguedades, ¿no? No, no nada específico, muy superficial las declaraciones, y si no directamente como como estaba diciendo el Gustavo, que es desconocen el tribunal, porque recordemos que las Fuerzas Armadas en su totalidad dicen que se suscriben solamente a juicios catastrales. Perdón, no es catastral, el término legal es otro, pero es solamente ante sus pares, como en algún momento quiso hacer la Iglesia con el caso Próbolo, ¿te acordás? Claro, que solamente iban a responder lo juzguen, sean también militares, por así decirlo. Exacto. Castrense. Castrense. Ay, gracias, Darío. Gracias. La justicia castrense, la misma que la justicia eclesiástica, ¿no? Claro, quieren ser juzgados del mismo sector, digamos, al que pertenece. Mira, ahí está llegando el fiscal, pero se metió rápido porque tiene que empezar el juicio. Así que bueno ahí está por empezar. Bueno, eso es. Y la otra cosa que aducen es que se niegan a declarar directamente. Claro. Bueno, esperemos que concluya prontamente este juicio con más certezas para todos los organismos de derechos humanos, familiares. Y bueno, compañeros, seguiremos de cerca y saldremos en un rato más. En un ratito salimos de nuevo. Un abrazo. Abrazo grande. Un gran saludo a Tito.